será por algo. Golpeo como Balboa, tengo la boa como Rocco y te vuelco. Tirando de unos cuantos kenkes, primo, da pasar al hombre y que lo vean los incrédulos. Somos dos pa' ti, ni tres duros pa' mí, los más puros. Yo solo causo furor cuando enseño los testículos, y paso de tirarme el rollo y acabar hablando de mis estímulos. Rodeado de círculos viciosos, los caretos se quedan más largos cuando salís a cenar vosotros. Dais pena, sos que la jacena que tengo pa' cenar en sí de clase alta. Comeos mi kebab, nenas, os pongo a prueba, huevas. Salidas de un bullaca, un mal ojete, este es el plan que promete, no hay más. Puedes ir tragándote tus Air Max, o ves sacando maquetas nuevas. Estilo en venta, no chacho, te empacho en el cacho, te agacho, me comes el gancho. Y no me vengas con que no te representa, porque cierno mi adicción a la penetración por el reto. Por ahí mismo a la primera adentro, no me hace falta lubricante cuando me sobra compuesto. Ténsame quien sabe a de saber que es hacer rap de calidad y no es bazofia. Debo expresarme. Sabrás que no hay terapia contra esto. Si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada en sí, es así. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada MC, es así. Eleva hasta 8 veces un orgasmo de los grandes y obtendrás una mitad de la pequeña octava parte. Apártate si no quieres pillar algo mortal, enfermedad, la eternidad de estar ligado a hacer don't stop. Ignorarás un último detalle antes de críticas si no representas la rima, puesto a callar. Esto puede achantar y acarrear un riesgo denso. Hace falta ser paciente o te vas a poner muy tenso. Ni rápula y ni inventos de toyacos en sus cuentos. Tan solo respiro el rap criado por bol instrumentos. Encuentros con el alma clara que va oscureciendo con el paso de este tiempo que no cuento, solo siento. Me enfrento con la parte más odiada de mi ser y por ello vomito palabras sin casi saber cómo es capaz mi boca de pronunciar las palabras. No es que haya magia en ellas, simplemente son sabias. Mi voz resuena en Francia, es la potencia de mi mano. Yo tengo un don de gentes gracias en parte a mi hermano. Mi cuerpo no es humano, vivo más noches que días, duermo siempre de mañanas, a ti ya te gustaría. ¿Acaso doy yo envidia? Soy el que trastorna en vida, el que reluce en tus cascos, el que viaja por la rima. Siempre habrá un horizonte y en el norte solo rap. Zaragoza es la zona, sucia por la autoridad. No nos cuentes historias que salen de la mentira. Esto es rap CQN, serón al margen de tonterías. Ni poses macarras, putas, coches, drogas caras. Sembraremos esta mierda por las buenas o las malas. Tu opinión acaba de ser válida al final. Tu rap te representa, pero a ti ya nadie más. Mi rap habla de cosas, el tuyo de sueños sucios. No hace falta que te diga el por qué no somos socios. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada en sí, es así. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada MC, es así. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada MC, es así. Y sabrás que no hay terapia contra esto. Si subimos la pendiente y esperamos en el primer puesto. Está en la calle y se hace guapo, la habilidad depende de cada MC, es así. Esto es rap, tío. CQN y Serón, 2009. El gordo de los fans. La paz en lo alto y la J Nostra.